fuera espejo la muela, blanquita y sana se ve, pero si como panela me vuelve a joder otra vez. Me duele la muela y me la voy a sacar, si yo me como la muela no la recupero más. Ay, me duele la muela, me la voy a sacar, si yo me saco la muela no la recupero más. Ay, me duele la muela, me la voy a sacar, si yo me saco la muela no la recupero más. Ay, me duele la muela, me la voy a sacar, si yo me saco la muela no la recupero más. Entonces, Andrea. Sí, buenas noches, nos encontramos desde Tamalameque. A ver, buenas noches, Damari, ¿cómo te sientes en estos momentos? Buenas noches, José, muy alegre de estar con ustedes, expedicionarios, pues están visitando nuestro municipio, es una alegría inmensa, pues Dios nos recibió con agua, eso es decir que todo esto va a triunfar, todo esto va a salir adelante, todo esto pues Dios nos va a llenar de regocijo y nos va siempre a estar iluminando. ¿Qué nos estás guardando para esta noche? Esta noche tenemos pues algo rutinario, algo sencillo, para la cena tenemos una carnecita en bistec con yuca y mañana pues un desayunito bien bacano como es pescado frito con yuquita, patacones y café con leche o chocolate como quieran. ¿Y para dónde va a ser el recorrido mañana? El recorrido va para el corregimiento de Puerto Bocas, Pasa Corriendo y Antequera. Bueno, muchas gracias. Ok, mi amor. Que pase una feliz noche. Igualmente, mi cielo, que disfrute.